crímenes contra la humanidad en nuestro país. Es por eso que hoy le damos la bienvenida nuevamente a Gabriel Jarque, al profesor de la Universidad Nacional del Sur, que es uno de los jefes ahí de esta cátedra, de la que nos va a brindar algunos datos inmediatamente. Buenas tardes, Gabriel. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Gabriel. Hola, hola. Bien. Ahora sí, disculpa. Bueno, Gabriel. Sí, no, qué tal, buenas tardes, decía. Bueno, buenísimo que estás con nosotros, te agradecemos el rato. Gabriel, recordanos, por favor, porque el año pasado ya pegamos un chapuzón en la Cátedra sobre Crímenes contra la Humanidad de la Universidad Nacional del Sur. Actualizanos, por favor, esta convocatoria a quienes se quieran inscribir, de qué va esta cátedra y, sobre todo, Gabriel, por qué es importante, por qué se la recomendamos a las personas que están en los estudios terciarios. Bueno, recapitulando un poco lo que ya sí es cierto, habíamos estado hablando el año pasado, esta cátedra es una cátedra optativa, forma parte de la oferta académica que propone y que ofrece la Universidad Nacional del Sur en la carrera de Derecho. Les recuerdo que la carrera acá en la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, en el plan más reciente, requiere de la aprobación de un número mínimo de materias, de asignaturas que son optativas, es decir, puede elegirlas el alumno y sobre esa base la carrera de Derecho ofrece alrededor de 30 asignaturas distintas. En este paquete, digamos, de materias, a partir de, digamos, el año pasado, fue aprobada en el departamento esta cátedra de crímenes contra la humanidad en la República Argentina. Y se empieza a dictar a partir del miércoles próximo, del miércoles de la semana que viene, es la primera clase. Se trata de una materia que incluye contenidos técnicos, jurídicos, es decir, de derecho penal, de derecho procesal penal, de derecho internacional de los derechos humanos, y también incluye otros aspectos como tiene que ver con un relevamiento de cómo han sido seguidos las instancias de enjuiciamiento en los distintos ámbitos del país, en los distintos tribunales, en las distintas jurisdicciones. Y a ello además se suman algunas cuestiones prácticas como lo que tiene que ver con la reparación material y simbólica a aquellas personas que han sido afectadas, que han sido víctimas de estos crímenes de lesa humanidad. De manera tal que, bueno, es un abanico bastante amplio, pero que también nosotros entendemos, y por eso promovimos un poco que la aprobación de esta asignatura y el Departamento de Derecho así compartió, lo consideró también. Nosotros entendemos que esto forma parte de lo que debe ser una formación integral de los abogados, porque hace un repaso no solo por nuestra historia, sino también por una normativa vigente que entendemos que debe ser conocida, y además por como decía hace minutos, por la puesta en práctica de toda esa normativa, cómo ha ocurrido, cómo pasó, a qué instancia se llegó, cuáles fueron los planteos centrales, qué es lo que resolvieron los tribunales en las distintas instancias. Bueno, eso forma parte de lo que nosotros entendemos que debe ser un espectro completo de la formación del abogado. Muy bien. Y si me permitís agregar algo más a esto, te puedo sumar que se trata de una cátedra que puede ser, que va a ser dictada en forma semipresencial. Esto significa que vamos a tener una cantidad de clases que van a ser presenciales, pero también va a haber algunas otras que se dictarán a través de la virtualidad, digamos, por alguna de estas plataformas conocidas, por el hecho de que nos permitimos dejar abierta la posibilidad de convocar a gente con experiencia, con trayectoria reconocida en la materia, que no son de Bahía Blanca, sino que pueden ser de otros lugares del país o del mundo, ¿no? Esto es lo que nos permite la virtualidad. Así que, bueno, estamos hoy se abrió la inscripción para anotarse a todas las materias optativas y de acá a la semana que viene tendremos ya un panorama un poco más concreto respecto de quienes se han anotado, aun cuando hay tiempo hasta el día 23 de marzo como para poder anotarse. Muy bien. Gabriel, van a estar acompañándote otros docentes, fiscales, en este caso, digo, por este año, ¿quiénes van a estar colaborando con la cátedra? La cátedra es un equipo bastante completo y forman parte de ella los fiscales José Nevia, Miguel Palazzani, que ya tienen una trayectoria en esta materia que es reconocida. También formarán parte Pablo Fermento y otros de los del equipo de fiscales o de la fiscalía que ha venido desarrollando tareas específicas vinculadas con esta materia. Y como les decía recién, no está cerrado en este sentido a la posibilidad de convocar a otras personalidades que se sumen, porque en definitiva lo valioso de una cátedra como esta es el intercambio, es el generar espacios de debate o de como decía recién, de poder cruzar opiniones y fundamentar tales o cuales posturas, que me parece que es lo más valioso, más allá de que para aprobar la materia hay que cumplir con requisitos formales que lógicamente la universidad requiere una cierta cuota de presentismo, más trabajos finales que deben realizarse y demás. Pero nosotros rescatamos muy especialmente esta posibilidad de intercambio y que ofrece tanto la presencialidad como la virtualidad, pero en especial el contacto directo, ¿no?, con toda esta gente que puede llegar a mostrarse interesada en el tema. Definitivamente están colaborando, Gabriel, con la construcción de este proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina, y por supuesto a muchas personas les permitirá entender que la cuestión sigue entre nosotros, está más viva que nunca, y quedan un montón de delitos por juzgar. También seguramente estarán hablando de la participación de particulares, de privados y de empresas en estos crímenes de lesa humanidad, como solemos llamarlo en los medios, y que van a estar, bueno, accediendo las y los estudiantes en la materia optativa este cuatrimestre que empieza en horas nomás. Gabriel, permitinos entender, antes de despedirte, por supuesto, te estamos sumamente agradecidos, ¿por qué las correlativas son derecho constitucional y derecho penal? Porque para poder comprender estos aspectos técnicos que yo decía anteriormente, lo que puede llegar a ser el significado de un juzgamiento, de una condena, cuáles son los requisitos que se exigen para considerar que hubo o no hubo delito, bueno, para llegar a ese punto es necesario tener una base mínima indispensable como alumno. Pero en el caso de esta materia optativa en particular, tiene una característica que, si se quiere, es inédita en cuanto a que está abierta a aquellas otras personas que no son alumnos de la universidad, pero que integran la comunidad y les interesa la cuestión, a que también se anoten y que también participen de el dictado de las clases. De manera que, bueno, estamos con mucha expectativa y muy entusiasmados con esto, porque abre un frente, un abanico distinto de opciones, y un poco tiene que ver con eso que vos recién mencionabas y que hace a contribuir a la formación, al conocimiento de qué es lo que ha venido ocurriendo y cuáles son, digamos, las bases sobre las cuales se viene juzgando y resolviendo estas causas que muchas de ellas aún están en trámite, ¿no? Claro, claro. Gabriel, entendimos que es la primera vez desde el año pasado que ocurre una cátedra de estas características en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. ¿Tenías noticia de algún otro antecedente en alguna otra facultad, en alguna otra universidad nacional? No, me han contactado de otras universidades cuando se anoticiaron, se enteraron del dictado de esta asignatura. Como para ver un poco cómo era el sistema, cuáles eran los contenidos, cómo lo pensábamos dictar. Así que estamos en contacto con gente que está abriendo espacios en otros lugares del país, con, imaginamos que con contenidos o mecánica parecida, ¿no? Así que, bueno, si tenemos suerte, se podrá ir replicando y vendrá muy bien para este intercambio que yo mencionaba anteriormente. Definitivamente, Gabriel, lo vamos a estar festejando si es que ocurre y también le va a estar abriendo la posibilidad de formarse a muchas personas que trabajan en la comunicación. Una vez más, Gabriel Jarque, te agradecemos muchísimo estos minutos. Tenés el micrófono a disposición por si querés agregar algo que te parezca importante, pero ya dejamos a la audiencia en conocimiento de este reinicio de la primera cátedra sobre juicios de lesa humanidad en Bahía Blanca. No, simplemente reiterar que es una posibilidad que se abre a alumnos y no alumnos y a hacer saber que, bueno, muchos de estos contenidos vamos a ver si podemos llegar a grabarlos como para poder en algún momento colgarlos, entre comillas, de lo que son las plataformas para permitir que, si bien no en forma sincrónica, pero sí más adelante y a futuro, todo aquel otro interesado que quiera consultar estos contenidos pueda hacerlo libremente y sin inconveniente. Muy bien, va a estar buenísimo, así también los neófitos y quienes no estamos muy cerca de las universidades podamos acceder en nuestros ratos libres. Gabriel, una vez más, gracias y que tengas muy buena jornada. Por favor, igualmente para ustedes. Hasta pronto. Bueno, ahí está, una vez más, la posibilidad de hacernos de algún conocimiento que nos ayude a colaborar en la construcción de la memoria.